Y en el día de hoy un paro universitario desde FADUNC, donde desde el gremio al servicio de la docencia universitaria y preuniversitaria, bueno, comienza un paro hoy y también, bueno, se acompañarán los caravanazos, ¿no? Para mañana y pasado. Por eso estamos en comunicación con Francisca Staiti, secretaria general de FADUNC, a quien le decimos buenos días. Francisca, Marco Barroso te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día Marcos, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, semana de manifestaciones, ¿no? Sí, es así, tenemos una semana de lucha de los estatales y de trabajadores y trabajadoras estatales acá en Mendoza. Y bueno, empezamos la semana la docencia universitaria y preuniversitaria de la UNCuyo con este paro virtual por 24 horas. Que la consigna primera es la convocatoria paritaria ya por el tema salarial. Esa es la consigna más fuerte, el reconocimiento de gastos por el trabajo en virtualidad, más allá de la recomposición salarial. También estamos pidiendo un reconocimiento de gastos, creo que más de una vez ya hemos hablado de lo que ha significado este paso de la presencialidad a la virtualidad. Y que sobre los hombros y el bolsillo de cada uno y cada una de las docentes y ha caído el gasto de que ha significado. Así que eso, las principales consignas y reclamos. Y otro de los temas es el pase a planta, es decir, la regularización de la planta interina. Digo, como temas así fundamentales para esta continuidad en virtualidad en la que estamos. Desde FADUNC fueron uno de los primeros gremios que se pudo hacer una recomposición salarial en cuanto al teletrabajo, ¿no? Se pudo presentar algo, ¿no? Nosotros firmamos una paritaria corta a principio de año con el gobierno nacional que venció el 30 de junio. Es decir, que hemos recuperado parte de la pérdida por inflación. No hemos obtenido reconocimiento de gastos, pero sí firmamos una paritaria con la Universidad Nacional de Cuyo por el tema del teletrabajo, mal llamado teletrabajo en Sí. nuestro caso, porque si así fuera nos estarían reconociendo los gastos y un montón de otras cuestiones, pero sí firmamos una paritaria por mejorar algunas condiciones laborales, pero no el reconocimiento económico de ese trabajo. Claro, claro, Así claro. que bueno, ya a esta altura, con una perspectiva de incluso comenzar el 2021 en virtualidad, creo que se hace más que necesario comenzar a reconocer estos gastos. Totalmente, totalmente. Bueno, todos estos temas se habrán desprendido de la Asamblea General Extraordinaria que fue hace poco, ¿no? Por supuesto, tuvimos asamblea el 18 de septiembre, pero previa a ella hicimos más de 10 reuniones por unidad de trabajo. Charlando y escuchando fundamentalmente esto, ¿no? Escuchando qué está pasando en nuestras bases, qué está pasando con nuestros compañeros y compañeras, desde la angustia que significa la enfermedad o la pandemia y cómo cada vez más cerca tenemos algún conocido, alguna conocida que está atravesando esta situación. Incluso ayer nos avisaron de dos docentes universitarios, una docente y un docente, y ya una compañera y un compañero de colegios también han fallecido por COVID. Desde esa angustia hasta lo que te manifiesto de bueno, el exceso de trabajo y los gastos. De esa asamblea final del 18 de septiembre se desprendió la necesidad de iniciar un plan de lucha, que es el que comenzamos hoy, reclamando al gobierno nacional que haya apertura de paritarias. Y desde el Frente Estatales confluimos en esta semana de lucha que continúa mañana con los caravanazos 29 y 30, perdón. Uh-huh. Y el 1 de octubre ATE Salud y va también a un paro. Todos aunados, creo que bajo la misma consigna, que necesitamos paritaria y acompañando al SUTE, por supuesto, en este reclamo de que no puede sancionarse o discutirse una ley de educación en nuestra provincia en estas condiciones. La verdad que, bueno, es totalmente repudiable este avance de esta ley, ¿no?, de educación. Y bueno, importantísima esta organización, ¿no? 29 y 30 en todos los frentes estatales y también el 1 de octubre. Por supuesto, creo que esa es ese es el objetivo fundamental de este frente de unidad, que es hilvanar nuestras luchas, poder acompañarnos, salir a la calle en conjunto, golpear juntos frente a los distintos avances. Creo que lo que está pasando en la provincia de Mendoza con la ley de educación provincial, como pasó con la 7722, son esas avanzadas que como pueblo, ya no como no ya solo como trabajadores de la educación, sino como pueblo en su conjunto, debemos rechazar. Una ley que no puede ser discutida, que no puede ser trabajada, pensada con el suficiente tiempo y con lo que introduce, con la letra que introduce dentro de la ley. Digo, tenemos que salir como pueblo mendocino en su conjunto a rechazarla. Uh-huh. Y en este sentido, ¿cómo ha sido de fuerte, ¿no?, la poblada cuidando la 7722 en diciembre, que se la toma como ejemplo, ¿no?, y quiere también repetirse ahora con este avance de la ley, ¿no?, todo el pueblo unido, porque es de interés social de toda la sociedad, ¿no?, este avance en esta ley. Es una ley que marca política de Estado. Uh-huh. Y es como decíamos en su momento, lo del plan maestro, que era la punta del iceberg de un montón de otras medidas. Creo que la ley de educación, la modificación esta de la ley de educación provincial, es la punta del iceberg de la reforma del Estado. Tenemos que leer entre líneas que se avanza sobre lo público, sobre el Estado, sobre la estabilidad laboral, sobre las conquistas, tanto laborales como las conquistas en mayor o menor medida, o por lo menos en camino a la educación como un derecho social, como un derecho humano. Entonces, creo que lo que hay que leer en la letra de esta ley, lo que hay que leer entre líneas, es esto, ¿no? Es el avance sobre una reforma del Estado, porque la ley de educación es una política de Estado. Entonces, no pueden dejarse pasar determinados conceptos y como por ahí leí por ahí, un recorte y pego, incluso hasta mal redactado, que no toma en cuenta la ley de educación nacional, no la nombra en ningún momento. Entonces, bueno, creo que todos esos puntos hay que mirarlos bien y no dejar, de la misma manera que pudimos rechazar el plan maestro y que no se avanzara con él, creo que hoy lo tenemos que hacer en nuestra provincia con la ley de educación. Uh-huh. Francisca, te agradecemos, la verdad es muy importante escucharte, y bueno, esto, ¿no?, repasar hoy paro universitario virtual y mañana Fadiún se suma en los caravanazos, acompaña, ¿no? Sí, todos uh-huh. al caravanazo mañana, no podemos estar ausentes. Totalmente de acuerdo. Francisca, que tengas muy buen día y te agradecemos mucho. A ustedes por la comunicación, muchísimas gracias, buenos días. Buenos días.